aquí estoy porque lo quiero. Que yo no vengo a cantarte ni por un premio ni por dinero, pero también comprendo a quien, al que se marchó de tu vera, quizá no le gustaba que aquello que llegó a ser lo valorara cualquiera, que esta no se la llena y bien, como para poder poner un jurado que sea honesto. A su pared.